En los desayunos sobre movilidad organizados por FileMaker en Barcelona tuvimos la oportunidad de conversar con Nicolás Franco, de Mr. Houston, Mr. Byte, una empresa tecnológica de Madrid que crean soluciones personalizadas en FileMaker. Nicolás Franco nos habló de los retos que les plantean los clientes. La verdad es que retos hay muchos. Realmente nuestra empresa lo que intentamos, al fin y al cabo, es solucionar problemas. Entonces, dentro del punto de vista tecnológico, siempre, obviamente, la mayoría de los retos que nos dan últimamente son retos respecto a programas o sistemas de gestión relacionados con movilidad. Es decir, en donde la mayoría de, digamos, las aplicaciones o las funcionalidades que requiere el programa estén relacionados con, digamos, diferentes funciones que tenemos, que tienen que hacer fuera del entorno de trabajo y las conexiones, digamos, externas a un sistema centralizado. Entonces, eso es la gran parte, digamos, de los problemas de hoy en día, ya que vivimos en un mundo muy global en donde toda la gente se mueve, en donde la mayoría del acceso a la información tiene que ser, digamos, ya no centralizado, sino fuera del entorno de trabajo. Eso es la gran demanda que hoy en día nos centramos, el gran reto que nosotros nos plantean casi todos nuestros clientes. Nicolás Franco nos explicó ejemplos de casos de éxito realizados por su empresa relacionados con el mundo audiovisual. Dentro de esos casos de éxito que os puedo nombrar, hay uno de ellos que, digamos, es el de Babieca Films. Entonces, Babieca Films es una productora que española que trabaja con, digamos, las grandes producciones americanas, en la que ha estado, digamos, trabajando, pues, por ejemplo, con Juegos de Tronos, últimamente con la película The Promise, que es una gran producción que están realizando en España. Entonces, esta productora tenía un problema que era el acceso a, digamos, el lugar de producción, en donde había mucha gente, en donde tenía que acceder al mismo entorno y tenían que controlar esos accesos, tanto al acceso, digamos, del propio, la propia producción, como después a los sitios en donde iban a desarrollarse los caterings o, digamos, las comidas y los eventos más especiales dentro de la producción. Y entonces querían un sistema de edición de tarjetas y, sobre todo, que después pudieran saber quién en tiempo real estaba accediendo, quién tenía los pases y cuánta gente todos los días accedía. Entonces, este es el prototipo de trabajo que, digamos, es relativamente fácil a nivel lógico de hacer, pero que si no se hace con las herramientas, digamos, concretas, se vuelve muy complicado. Entonces, nosotros lo desarrollamos en FileMaker, que tiene, digamos, todo una serie de herramientas para desarrollar aplicaciones, digamos, en entorno iOS, que nos ayuda a realmente hacerlo de una manera rápida. Lo hicimos en 15 días todo el proyecto y eso, digamos, le dio la facilidad porque nos lo pidieron cuando ya estaba la producción empezada para, digamos, poner en producción de una manera muy rápida y a ellos, con un coste muy reducido, evidentemente el coste de algo que se desarrolla en 15 días es mucho menor del coste de algo que se desarrolla en 2 meses, 3 meses o 4 meses. Se hizo rápido, es una aplicación que hasta día de hoy no ha tenido fallos, lo cual ha sido buena y realmente eso hace que al final todo sea también barato. Por lo tanto, hicimos una aplicación bien hecha, digamos, con pocos fallos y barata en un tiempo muy, muy, muy fácil. Y evidentemente para que ellos pudieran gestionar ese acceso, digamos, del entorno de trabajo de una manera eficiente, que era lo que pretendían. Otra, que también es muy similar a esta, porque también es una productora, pero que no tiene realmente mucho que ver en cuanto a las funcionalidades, que nos la pidió Magnolia TV. Magnolia TV es una productora nacional que hace programas de televisión muy conocidos, porque está haciendo, pues, el famoso, digamos, Hombres y Mujeres y Viceversa, que se emite en la cadena. Es la productora también que hizo Cámara Café, es la productora que ha hecho, por ejemplo, la de La Isla, en donde van famosos y, tienen que hacer un reality show. Super Nanny, por ejemplo, también la han hecho ellos. Bueno, entonces, el gran problema que tiene esta productora son los castings. Para todas esas producciones necesitan acceder a mucha gente y hacer castings. Esos castings se hacen fuera del entorno de trabajo porque se van a diferentes sitios de España, se contratan en hoteles normalmente o en centros, digamos, para que la gente acuda, se hace antes unos mailing y cuando acuden, digamos, ahí es en donde se hacen los castings. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente lo que tenían que hacer, lo que hacían antes, la mayoría de las veces era tomar nota de cada una de las personas y después volver al entorno de trabajo y poder, digamos, meter todo en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Eso les faltaba agilidad y era un doble trabajo que tenían que hacer todos los días. Nosotros le montamos una plataforma, digamos, móvil, basado, digamos, en iPads, es decir, para un entorno para iPads, de manera que rápidamente en las colas de los castings iban tomando nota de la gente, y después para la gente que hacía los castings en el mismo sitio ya tenían los datos de la gente, hacían las fotos y las metían dentro del sistema de gestión, hacían toda la toma de datos directamente en los iPads, y en ese momento la gente que trabajaba en Madrid ya iba viendo, la gente que iba a los castings iba empezando a depurar, iba empezando a ofertar, digamos, para cada una de las personas que necesitaban para los productos, los proyectos en sí. Y esto también es un desarrollo que se ha hecho relativamente rápido, porque tardó en hacerse menos de 2-3 semanas. Se comunicaba, digamos, era un sistema que tiene una parte de sincronización, porque hay sitios, veces, en donde no se tiene directamente el acceso a los datos, pero se podía sincronizar cada media hora, cada hora, es decir, on demand se sincronizaban los datos, y en ese caso, digamos, agilizaban muchísimo el trabajo y daban digamos, una solución a ese problema de duplicidad de trabajos y de accesibilidad a los datos en tiempo mucho más fácil, porque a lo mejor tenían un roadmap de estar una semana o 2 semanas fuera haciendo castings y no volvían a la oficina hasta 2 semanas después, y entonces ahí el tiempo que tenían de volver y meter los datos hacía que hasta dentro de un mes no tenían accesibles esos datos. En este caso tenían el tiempo, digamos, accesibles los datos en el tiempo real, por lo cual agilizaba mucho toda la logística. Este es otro desarrollo que se ha hecho muy rápido, a un coste relativamente barato, porque es poco tiempo de desarrollo y que realmente con una utilidad muy buena, por lo cual vemos que FileMaker para ese tipo de, digamos, desarrollos muy específicos es una herramienta que nos da unas, digamos, una arquitectura y una plataforma para desarrollos muy buena, muy competitiva, y en el cual sin ella es imposible hacer ese tipo de proyectos, por lo cual hace que de FileMaker una herramienta, digamos, con unas aptitudes excelentes para desarrollos ágiles, rápidos y, digamos, en un coste muy reducido. Sintonizas Territory Mac. En los desayunos de trabajo sobre movilidad organizados por FileMaker aprendimos la experiencia de empresas que ya han hecho móviles sus procesos, cómo una aplicación de negocio personalizada reduce costes y aumenta la productividad de una empresa, cómo una aplicación ha ayudado a la productora española de la teleserie Juego de Tronos y cómo una aplicación de punto de venta consigue mejorar la experiencia de compra de los clientes. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas.